Manidra, les damos a todos ustedes los buenos días. Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles, feliz despertar, 6 de marzo. Vamos, mitad de semana, vamos avanzando en esta semana. Marzo es un mes interesante, es un mes chévere. Es un mes que se acaba una semana antes realmente. Hay dos días hábiles que seguimos analizando y cuestionándonos por qué. Porque realmente son dos días hábiles, muy inhábiles, pero bueno, acá estamos como amanecen, como despiertan, esperando que estén bien. ¿Te llegó el humo? Me llegó ayer el humo, pensé que el mundo se iba a acabar, me ardían los ojos, se me resecó la boca. Sí, ya te vi apocalíptico tú. Uy, ayer, no, pero estaba complicado. Además, se había caído todo, se había caído Instagram, hasta se cayó YouTube, se cayó todo. Exacto, todo. Pero nadie se dio cuenta que se había caído Threads, eso quiere decir... Nadie habló de Threads. No importa. Eso es cierto, pues porque eso nadie, es una muestra. ¿Sabes cómo en Twitter? La extrañó. En Twitter todo el mundo, se cayó Facebook, y hasta uno se burlan. ¿Cómo es que tienen Facebook? Se cayó Instagram. ¿Y Twitter ¿Tú sabes ahí? Que alguien dijo, no me funciona Threads. Alguien no. Sí, nadie no dijo pasa nada. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente la relevancia de Threads, por lo menos en este momento, no es. Masivamente. Importante. Es verdad. Bueno, sí. Entonces, no vamos a perder la sana costumbre de programar esta primera hora con canciones que ustedes nos piden a través de arroba la X más música en Twitter, en X, para que arranquen este día como tiene que ser. Así es, y felicitaciones. Feliz cumpleaños. Perdónenme, niños. Estaban que se salían. Se está ignorando, sí. Muy bien, pues arranquemos con música. Ellos son de Black Eyed Peas. Esto se llama Hey Mama. Buenos días. Dua Lipa con su canción Training Season. Dua Lipa estuvo presente en los Brit Awards este fin de semana y se ganó premios. Levitaron. Se presentó, tremendo show además, sí, tremenda coreografía. Y estará por lanzar disco en este 2024. Entonces abrazo a Juan Camilo, a Alex, a Juan Sebastián Giral, quien nos pide una gran canción. Me parece curioso porque pide todo con numerales. Numeral Ruby, numeral Kaiser Chiefs. Bien, usaba Twitter como en el 2012. Maravilloso, está bien. Vamos por eso. Está bien. Aquí está Ruby de los Kaiser Chiefs. Gwen Stefani con su canción Hollaback Girl. Y por aquí Carlos Cuellar González dice, oyendo la X más música desde la aplicación. Muy Vamos, bien. Muy bien, y chévere. Si usted no la tiene, que sea el momento para invitarlo a que descargue la aplicación de la emisora. Ajá. Es muy fácil, es sencilla, es amigable, va a tenernos ahí con usted todo el tiempo, entonces muy chévere. Dice, buenos días para todos los amantes de la buena música, siempre es un placer oírlos. ¿Qué tal Texas Hold'em de Beyoncé? Pues escuchémosla. De los buenos momentos de Bon Jovi cuando sacaba esta canción, además que para el video de ese mismo, en esa época estaba de moda una serie llamada Roswell, que creo que fui la única persona que la vio, porque yo le pregunto a la gente y no se acuerdan. Pero no me suena, era de extraterrestres, ¿cierto? Adolescentes que vivían en un pueblo y que pues trataban de sobrellevar una vida normal. Me suena, sí. Era fantástica la canción, me acuerdo la banda sonora la hacía Dairo. Ok. Y la protagonista de la serie protagonizó el video It's My Life. Chévere. De Bon Jovi. Muy Jessica, bien. Muchas gracias por esta canción, sonó perfecto, sonó maravilloso. Y nos vamos a ir ahora con Carlos Pérez que dice I Want a Wide Open de los Chemical Brothers. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias. Gracias, señor. Muy amable. Buen día. Eso. Chevrolet se puso en modo Stereo Picnic 2024 y tú, Chevrolet, presenta la siguiente canción, una preciosa canción que hizo parte del álbum Reflector de Arcade Fire del 2012, llamada Afterlife. Y, ¿y cuándo se presentan? Los vamos a tener en el Festival Stereo Picnic y va a ser muy lindo porque va a ser un cierre espectacular el día domingo a las 11:15 de la noche. La agrupación canadiense estará montándose en la tarima secundaria del festival, donde por supuesto vamos y esperamos cantar esta canción. Disfrútenlo.